Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con la hermandad en la patria grande. Buenos Aires es Asunción, definitivamente. En este momento, algo que en realidad los paraguayos, los uruguayos del norte, los brasileros del sur, bolivianos, salteños, formoseños, mesopotámicos, conocen tan bien, que son los avatares de este clima cálido, húmedo, agobiante, donde de golpe las nubes se tornan sólidas, oscuras, amenazantes, y la gente mira al cielo esperanzada, esperanzada que llegue el agua, esa agua que alivia, que baje este calor permanente. ¿Y qué pasa? Nada, nada. La nube se va, el calor se queda. Y así estamos hasta que un día se desencadena. Y son los raudales corriendo por los ríos de cemento. Y mientras tanto, en este espacio de tiempo circular, espiralado, donde cuestiones que se creían superadas, derechos que se creían conquistados, avances políticos que marcaban un nunca más para las prácticas de la política espuria. Creíamos que eso había quedado hace 40, 30, 20 años atrás, 15 años atrás. Y resulta que no. Resulta que nuevamente los avatares de la política nos entristecen, influencia nuestras relaciones sociales, nuestra vida, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra condición por derecho adquirido de ser humano digno. Porque las malas praxis políticas, las intenciones espurias, los intereses aviesos y una definición en lo global articulada con ese concepto de los pocos dueños del mundo. Tuvieron una discusión retórica, tal vez, ese grupo, nominado porque tienen nombre, apellido, ya se los conoce por demás. Tal vez hayan tenido esta discusión dialéctica hace 20 años atrás, cuando concibieron y fueron advertidos que el sistema económico, político, global llevaba a la devastación del planeta y que ya se había llegado a un punto de no retorno en cuanto a la recuperación de esos bienes naturales transformados en ganancias. Y el precio se sabía, vidas humanas, y fueron considerados desechables. Y 20 años después, para ellos la discusión está saldada. El planeta no da para todos y lo que queda va a ser de ellos. Y lo van a pelear con toda la tecnología, con toda la cultura, con todas las armas que detentan. Y tiempos creíamos superados, las confrontaciones asimétricas. Y en esa confrontación asimétrica, la organización, la unión, la comunión del grupo de los pocos, que hasta tiene la inteligencia de generar sus propios dirigentes, que no son los que se conocen, que son los que, asignados por un rol necesario del colectivo, cumplen ese mandato. Y no son los conocidos. No son los que pelean por la chiquita. No son los que buscan la ventajita, el cartelito. Como decíamos una vez, en una marcha de un millón de compañeros en Italia, había algunos que se les blanqueaban los dedos para ir a la cabeza y salir en la foto. A lo cual muchos le agradecían, porque sabían a quién ir a buscar cuando las cosas estuvieran difíciles. Bueno, y esto es Paraguay Vive. Esta es el Paraguay Vive, América Resiste. Esta es la nueva etapa. En este caso vamos en 2 horas. Este viaje se prolonga con un hito a los 60 minutos aproximadamente. La primera parte nos vamos a dedicar sí o sí a nuestra realidad cercana, a nuestro eje, que es Paraguay, y desde Paraguay para toda la América, y también desde la Argentina, que es desde donde podemos transmitir, desde donde podemos emitir, desde donde podemos comunicar. Comunicar es muy importante. Y decíamos, esto es Paraguay Vive, América Resiste. Estamos en Radio La Retaguardia, esa trinchera amorosa que nos da cabida, que abre su corazón, su profesionalidad y esta posibilidad de hacer un viaje hacia la credibilidad en lo que hace a la comunicación, para despuntar este vicio que se llama periodismo social, para ponerle un nombre. Y está Natacha Bianchi, gracias Nati, y estamos en el estudio Víctor Basterra, hay que repetirlo porque siempre alguno llega por primera vez. Víctor Basterra, una persona que estaba secuestrada, detenida en una de las catacumbas más siniestras, o siniestras, no hay más siniestras, de este país, que fue la ESMA, un lugar regenteado por la Marina, la honorable Marina Argentina. Y bueno, y este hombre puso en riesgo sus intereses individuales y ofreció el precio más sublime, que es la vida. Y gracias a un acto consciente, tal vez histórico, ¿por qué no? Es histórico, porque si no fuera por la documentación, fotografías, nombres y apellidos de los criminales que ejecutaban la tarea en la ESMA, no hubiera habido juicios, no hubiera habido culpables, no hubiera pasado nada. Y nada se hubiera sabido. Y también está Luciano Arruga. Y como decimos, Luciano Arruga es Lucianos Arrugas. Y va cayendo la pelota y ahora quieren meter preso a los pibes de 14. En realidad es una discusión banal. Yo lo que haría con cada uno de los intelectuales que cobran cientos de miles de dólares por sentar el tujes en una silla y escribir en una computadora, los dejaría un mes en un pabellón, en un reformatorio, en un instituto, igual que todos, un anónimo, y después de un mes vamos a hablar. Y tenemos, como decimos, vamos los lunes de 18 a 20, en vivo. Los jueves repetimos de 13, no, ahora ya no más, ahora vamos de 13 a 15, los sábados de 10 a 2 y los domingos de 11 a 1. Así se te atragantan los ravioles. Y haciendo un poquito de historia, vamos a acordarnos, porque uno de Alfonsín pudo decir muchas cosas.

No son efectos especiales, no es una mentira, no es una edición, no es una película. En esos primeros momentos se desarrolló la tragedia, o la culminación de la tragedia, de la masacre planificada de Curuguatí, dejando un saldo al final de la jornada de 17 paraguayos muertos, asesinados, algunos de ellos ejecutados, una vez que ya estaban vencidos en la tierra, neutralizados, ejecutados, levantados de los pelos y ejecutados. Y 6 policías, 11 campesinos, 6 policías. Esto consolidó una maniobra que transformó en legal lo ilegal. Donde en un juicio donde el debido derecho no existió, donde sin pruebas y con una sentencia escrita desde el minuto cero en que se inicia la masacre, donde se declaraba culpables a los campesinos de todas las muertes, tanto de los policías como de sus propios compañeros. Esto derivó en intervenciones, esto derivó en viajes al Paraguay, esto derivó en muchas acciones solidarias que se regaron por el planeta todo. Desde Estados Unidos, Europa, México, Canadá. ¿Qué lugar del planeta no conoce esta insolencia a la democracia que es la masacre de Curuguatí? Y todos sabíamos que la masacre de Curuguatí era un punto de inflexión, que de acuerdo a cómo se solucionara ese dilema, se iba a definir el futuro represivo en el Paraguay. Y Curuguatí marcó un modus operandi, desalojos de campesinos hechos previo pago. Por ese previo pago se consigue una resolución judicial, el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal para que dé legalidad al procedimiento y la ejecución en manos de la Policía Nacional y Fuerzas de Tarea Conjuntas. Esto es Ejército también. En el caso Guajorí, que es el nuevo desalojo, que es el tema que en este momento nos convoca por la injusticia, por la barbarie, por la obscenidad del poder, y con un nuevo agregado, que es la intervención directa de ciudadanos brasileros comandando a la justicia en Paraguay y comandando los operativos policiales, dando órdenes y bajando en línea hasta el propio presidente de la nación en Paraguay. Al punto tal que la semana pasada entraron acompañados por un grupo de policías y en lo que había quedado de los colonos de Guajorí, entraron a arrasar las viviendas humildes con tractores. Y uno de esos tractores tocó un cable de alta tensión y uno de ellos murió y el otro está entre la vida y la muerte. Brasileros ejecutando paraguayos en tierra paraguaya. Brasileros dicen que la ley de Paraguay la tienen en sus bolsillos. El dirigente de la Federación Nacional Campesina, Osvaldo Bogado Venegas, comentó que es terrible la situación de nuestros compatriotas que viven en Guajorí, al punto que los brasileros expresan que la ley de Paraguay la tenemos en nuestros bolsillos. Los brasileros se están preparando para entrar a la fuerza a cultivar soja, acompañados de la Policía Nacional del Paraguay. Para eso, hicieron la semana pasada el desalojo con 300 policías convocados desde Ciudad del Este. No consiguen policías en ninguna parte y lo hacen a la fuerza. No hay ni fiscal ni orden, no traen nada. Dijo además que son 1.500 las familias de Guajorí desalojados y que no se puede hacer nada porque la policía entra con perros asustando a las criaturas. cuando son interrogados los policías, indicó que van a resistir, o sea, dicen que la orden viene de arriba, indicó que van a resistir los campesinos y no van a permitir el ingreso de los brasileros para cultivar soja. Estamos esperando, ya no nos vamos a callar, aguantamos demasiados abusos, no tienen ninguna orden, lo que nos dicen es una orden del presidente, orden de arriba. Los brasileros no respetan nada, tiran abajo escuelas, iglesias, hace poco destruyeron 1.500 hectáreas de soja de los paraguayos, secaron el maíz con glifosato, tiraron ramas, envenenaron el agua y hasta se visten de policías, señaló el dirigente campesino. Así que bueno, para dar mayor ilustración vamos a escuchar a Pai Felipe Osorio, que es, como siempre, yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo, ¿eh? Ojo, hay que prestar atención, los curas, muchos curas encabezando las protestas en México, poniéndose al frente de este tipo de batallas. Así que vamos a ver qué dice Pai Felipe Osorio desde Guajorí, donde él dice que Guajorí es igual a Siria. Estamos en contacto con el padre Felipe Osorio respecto a lo sucedido en Guajorí. Padre, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Buen día para Ñandutí. Buen día, Santiago. ¿Cómo será? Padre, contanos, por favor, ¿qué fue lo que pasó en Guajorí? ¿Qué reporte tienen ustedes sobre un supuesto enfrentamiento? ¿La policía tiene otra versión respecto a las detenciones? ¿Qué pasó, padre? Sí, Santiago, en primer lugar, yo no estoy en Guajorí. Estoy en Siria. Estoy en Siria, Santiago, esto no parece Guajorí, parece Siria. Y una lástima, una vez más, Santiago, ya teníamos la información de que hoy iban a volver, porque la semana pasada estuvieron acá 400 policías, llegaron a 12 campesinos, no sabemos dónde, creo que está por Caguazú, porque nadie da información, nadie se apersona aquí, ni del INER, ni un fiscal que pueda mostrar aquí están los documentos para hacer esto. Entonces, Santiago, esta mañana a las 6:30 de la mañana vinieron una comisión de policías. Fue tremenda la represalia. Justo yo llegué en el momento casi, porque ya cuando tiraron los gases, personas heridas, cuando ahí yo me apersoné. Entonces, esa es la situación. Ahora están cultivando los brasileros, escoltados por 150 policías de esta zona, porque hay tres zonas aquí, tres comunidades grandes, entonces otro grupo están en otras comunidades. Pero contame, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Relatame por qué ustedes mencionan, vos incluso decís estoy en Siria, pero ¿por qué se dio supuestamente esta represión? La policía tiene otra versión, ¿qué pasó, padre? Exactamente, y aquí la gente estaba apostada en una casa particular que tiene título. Bueno, se cortó la comunicación. 6:30 aproximadamente fue el operativo, cerca de 200 policías aproximadamente llegaron hasta la zona de Guajor. Según lo que estaba mencionando también justo Cárdenas, titular del INDER, aparentemente existen personas infiltradas, estaban personas infiltradas en el grupo de campesinos cuyo objetivo era incidentar el operativo de desalojo. Supuestamente ingresaron los campesinos en una propiedad privada y por eso se dio el operativo. Según el reporte que nosotros estamos teniendo aquí en el departamento de prensa, cerca de 11 personas resultaron heridas, 20 personas heridas y 11 personas detenidas. Esa es la información que estamos teniendo de momento. Vamos a tratar de corroborar este dato con la Policía Nacional. Bueno, señor, estamos de nuevo con el padre. Padre, ¿estás ahí? Sí, estoy, Santiago, se cortó la comunicación. Sí, me estabas comentando. Hola. Sí, me estabas comentando cómo se dio el procedimiento. Exactamente, aquí estaban apostados un grupo de personas de Guajorí. Para empezar, Santiago, voy a relatar de lo que es la realidad de Guajorí, porque se suele informar que, o sea, que algo que no es la realidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para que la ciudadanía también entienda un ratito, Santiago. El presidente de Guajorí, el de la comisión, se vendió prácticamente, se vendió el que estaba al mando de la comisión de acá. Entonces, él vino un día, renunció aquí en la comunidad como presidente. Al día siguiente se fue y firmó ese pacto de traslado, de reubicación. Sí. ¿Verdad? Sí, te escucho, padre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La gente, toda la comunidad de aquí, no estuvo de acuerdo con la reubicación. ¿Y qué hizo Elvio? Elvio, el que era el presidente, entonces juntó 70 familias que no son de acá, de Guajolí. Son 8 en realidad la familia que pertenecían a Guajolí, y juntó de otro lado, de otra zona, las familias para llevar en y batería. Entonces toda la gente está apostada aquí en Guajolí, y también ocurrió lo que estoy comentando. Hay personas heridas, fueron llegadas menores de edad que se fueron, que llevaron los policías, y no sabemos ni a dónde. Y como te decía, aquí no aparece ningún fiscal, ni por casualidad aparece, y ahí recorre por las redes que el INER no autorizó este desalojo, que está en tratativa. Entonces no sabemos cómo queda esto, Santiago. Bueno, padre, gracias por atendernos. Por favor. Muy amable, hasta luego. Vamos a seguir consultando respecto a qué fue lo que pasó verdaderamente en Guajolí. Y bueno, vamos entrando en tema, de eso se trata Guajolí. Tenemos que ver cómo de golpe otra vez los mismos argumentos que se usaron para justificar la masacre de Curuguatí, invasión de inmueble ajeno, la supuesta resistencia de los campesinos, la rápida represión preparada, y otra vez se justifica lo que ahora ya no es ilegal, que es avasallar la libertad de las personas, quedarse con sus tierras, conculcar sus derechos y encima enjuiciarlos por culpables. Nada más que esta vez lo hacen los ciudadanos brasileros en, se supone, la soberana República del Paraguay. Se supone. ¿Qué dicen? Hay un comunicado de la Federación Nacional Campesina. Sin reforma agraria no habrá paz en el Paraguay. Una vez más, repudia el violento desalojo y represión que sufrieron nuestras compañeras y compañeros de Guajolí el pasado miércoles 3 de enero del año 2017. Desalojo y represión implementados por la Policía Nacional, que sin contemplación ni respeto empezaron a atropellar viviendas particulares, amedrentando a pobladores, lanzando amenazas y repartiendo balines de gomas e improperios contra humildes compañeras y compañeros que están luchando por defender su tierra. Con esta actitud, este grupo de policías que actuó en el terreno defendió intereses foráneos utilizando la fuerza de la represión en contra de sus compatriotas. Por lo tanto, reafirmamos que esta policía está al servicio de los ojeros brasileños. Una vez más, la Policía Nacional, especialmente este grupo de tareas, deja un oscuro antecedente con este proceder que engrosa la lista de actuaciones antidemocráticas, represivas, violentas contra el pueblo. Para la FNC, está claro que mientras no haya reforma agraria, no habrá paz en la República del Paraguay. Y así, como nuestros abuelos y abuelas lucharon y defendieron la tierra, hoy haremos el esfuerzo y construiremos la organización necesaria para combatir la ocupación de nuestro territorio por agroexportadores que no hacen otra cosa más que concentrar la tierra, expulsar comunidades campesinas e indígenas y producir de acuerdo a los intereses de otros países y de otros mercados. El gobierno de turno, la oligarquía y la Policía Nacional pueden arrinconarnos momentáneamente, pero no renunciaremos a la necesidad de dar los pasos que nos posibiliten avanzar hacia la reforma agraria con un desarrollo nacional y así conquistar el Paraguay de la mano, sacársela de la mano a los latifundistas, oligarcas y especuladores que son los responsables del atraso, la miseria y la pobreza en Paraguay. Invitamos a los sectores honestos, democráticos y patrióticos a movilizarnos ante tanto quebrantamiento a los intereses de nuestro pueblo y de nuestro país. En este sentido, la FNC convoca a sus afiliados a movilizarse en las regiones de Cruce Liberación San Pedro, Rotonda Curuguatí Canindeyú, Villa Rica Guairá, frente de la Parroquia Inmaculada Concepción de Caguazú. La lucha por la tierra es la lucha por la patria, por reforma agraria y un desarrollo nacional. La lucha continúa, volveremos. Y bueno, y vamos a escuchar un temita. Ah, no, vamos a escuchar mientras tanto al senador Wagner. Pero en cualquier caso tiene que haber una orden judicial, güey. Y justo Cárdenas y sus brasileros no tienen la orden judicial para desalojarle a los paraguayos de ahí. No tienen orden judicial, justo Cárdenas. La policía no tiene orden judicial. Pregúntele a justo Cárdenas si hay orden judicial de desalojo contra los paraguayos que están viviendo en tierra del Inver. Un irresponsable, es un traidor a su cargo, a los intereses de la República del Paraguay, justo Cárdenas. Pero de frente y públicamente le decimos, es un traidor al cargo que ocupa, que es defender la tierra del Inver, que es para sujetos de la reforma agraria. Paraguayo natural, que producen alimentos de autoconsumo, que producen renta productos de renta, producción diversificada para la renta, y defienden el ambiente. Justo Cárdenas, el cargo que tiene es para recuperar esos títulos fraguados, anular esos títulos fraguados. Esa es la responsabilidad, justo Cárdenas, para eso se le paga. Y es un inútil, es un traidor, y hoy está generando una tragedia en Guajorí. Por orden de Cárdenas, evidentemente por orden de Cárdenas. El responsable de lo que pase hoy en Guajorí es justo Cárdenas. Justo Cárdenas, la policía, que no tiene ninguna orden judicial. No tiene ninguna orden judicial en Guajorí. Porque la orden quiere decir finca tal. Finca tal. Tiene que haber un mapa georreferenciado sobre cuál finca tiene problema y cuál finca no tiene problema. Y eso no tiene la policía. Pregúntele a Luis Pablo Cantero, jefe de orden. Pregúntele al comandante de la policía si tienen una orden. No tienen. Actúan absoluta y directamente como mercenarios al servicio al que les dio $200,000 y ahora no sabemos cuánto le habrá dado. No lo decimos nosotros, lo dice el senador Luis Alberto Wagner, lo dice todo el Paraguay, eso es lo que pasa en Guajorí, hija o hijo de la masacre de Curuguatí. Y creo que tenemos la suerte de a través del éter encontrarnos con una compañera apreciada por su coherencia y bueno, y por sus méritos de acompañamiento revolucionario en todos los lugares donde hace falta. Creo que estamos con María Pueblo y así le llamamos. Ella es la compañera María Pueblo. Hola María, desde aquí Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer inmenso. Saludar a todos los compañeros y los compatriotas que residen allí en la Argentina y otras partes del mundo que están escuchando el programa. Año Guazú, entre Bodea, Penguagá, hace corazón y tengue, compatriota afuera. Gracias, compañera. Antes de seguirte, manda un gran saludo a nuestro querido compañero Agripino. El comandante Agripino te manda un gran saludo, bueno, y me recomendó que lo hiciéramos así al aire porque él también está presente en esta conversación. Así que mira, más o menos hicimos una introducción de esta nueva masacre en gestación que es Guajorí, y sabemos que ahí ya escuchamos la voz de Paí Osorio, que contó lo que había pasado en el último desalojo, escuchamos a Luis Alberto Wagner, pero vos tenés la versión fresca porque estuviste en el lugar. Contanos, por favor, primero, ¿dónde queda Guajorí? Y Guajorí queda en el distrito de Tendiapora, en el departamento de Caguazú. Bastante lejos, no está nada cerca de la ruta, no es pararse en una esquina, subir a un colectivo y llegar. Nosotros fuimos la semana pasada, el jueves, salimos después de la manifestación frente al Ministerio del Interior con otra gran compañera y luchadora, la doctora Rosa María Pugarina Len. Y como siempre nos acompañó el que nos cuida, otro luchador que siempre está con nosotros, el compañero Ignacio Fernández. alquilamos un camioncito fletero y llevamos todo lo que pudimos comprar con las donaciones. Logramos esta vez en el segundo viaje llevar de nuevo más de 500 kilos de alimentos no perecederos, un poco de leche, una caja de juguetes y más de 235 chapas de zinc de la campaña que yo había iniciado así entre los amigos, que se llamó Una Chapa de Zinc para Guajore. Llegamos hasta el lugar luego de habernos trancado por varias horas en el barro porque salimos con lluvia y el camino prácticamente estaba intransitable. Cuando había señal pudimos comunicarnos con el compañero que estaba en cuarta línea de la Federación Nacional Campesina vía celular. Este envió un tractor de ahí prestado de una de las personas solidarias con la gente de Guajorú y pudimos llegar. Llegamos aproximadamente a las 12:15 de la noche. Lo que encontramos nos heló el corazón de nuevo. Estaban hacinados en la pequeña escuela que habían amenazado con derrumbar en cualquier momento también estos brasisojeros criminales con la ayuda de la policía mercenaria y legionaria, ya de cohesión nacional, creo yo, está al servicio de estos extranjeros invasores de las tierras de los paraguayos, que se han convertido en simples capangas uniformados, resondando así también el uniforme de la Policía Nacional, creo yo. Ahí estaban familias enteras, niños de 40 días, otros un poco más grandes, durmiendo en el piso. No tienen colchones, no tienen mantas, no tienen sábanas. Hicieron un cocido para recibirnos, se levantaron todos, no duermen. Nosotros dijimos, ¿por qué se levantan? Sigan durmiendo. Y nos dice Jorgelina, una de las coordinadoras ahí de primera línea, nos dice, nosotros hace tiempos que no dormimos más en guaraní. Es a un lado porque son traicioneros. En cualquier momento aparecen y ya tenemos miedo. Eso fue lo que encontramos, Ángel. Ahora, te agradezco porque la verdad, el relato tuyo es como, es esto, es un audio documental. Pero como para seguir configurando el lugar, porque desde acá, a ver, nosotros los citadinos, especialmente los porteños, tenemos una mirada de la lucha, de la militancia, que está adaptada al medio donde nosotros nos desarrollamos. Entonces es inconcebible no tener un colectivo que te lleve a donde tenés que ir a militar, o no tener luz cuando llegás. Contame, o sea, tuve la suerte de compartir ya desde los 70 esas realidades de los campos oscuros. ¿Cómo es? ¿Qué iluminación hay cuando ustedes llegaron? ¿Cómo era? Y te cuento que nosotros alquilamos un camioncito fletero. Ah. Nos pusimos, la autora puso su aguinaldo, yo puse lo que tenía y hablamos con el conductor. El conductor no sabía ni dónde era Guajorú. El dueño del camioncito le dijo, apete, ahí nomás es alrededor de Caguazú. Cuando se trancó en el barro, comenzó a despotricar. Era la inmensa oscuridad y solo escuchábamos el croar de las ranas. Y las camionetas 4x4, último modelo de los brazos, pues, ojeros que de vez en cuando pasaban exponiéndonos a un peligro mortal porque pasaban como si fuera un rally. Atropellaban el barro y subían. En todo el trayecto, en las casas, hay un poco de energía eléctrica. Y gracias a eso, cuando comenzamos a llegar en la zona de Guajorú, no pudimos retener las lágrimas. Sí. Porque nosotros habíamos ido a llevar 1.500 kilos de pan dulce de una donación y alimentos no perecederos, casi 300 kilos antes de la Navidad. Y las casitas estaban hechas con pilares así de tronco y techitos de hule negro y unas que otras terciadas o paredes improvisadas, y estas estaban todas destrozadas. Dios. Las plantas de banana estaban muertas. Los maíces que ellos nos habían dicho, ya usaba la tortilla, haga otro que llueve, estaban muertos, estaban secos. Les habían echado veneno. No queríamos creer lo que veíamos. Una de las casas donde nos recibieron esa vez y nos invitaron un poco de chanchito para el avío de retorno, estaba hecho trizas. El pozo envenenado. Ahí es donde había muerto el brasilero, que lo conocían como mataperro. Y en este último ataque que hicieron, había matado a dos perritos frente a sus dueños, frente a los niños. Le cayó el cable de alta tensión encima y le electrocutó y murió ahí mismo. ¿Qué hicieron los brasileros? Sacaron los colchones, el único colchón que tenía esta señora, y su única sábana, y ahí lo pusieron al brasilero muerto. Envenenaron el pozo, y sobre el pozo pusieron dos cruces de los brasileros electrocutados, dos cirios encendidos y dos juguetitos de su hijo más pequeño, como amenazando. Como diciendo, esto va a pasar, y fue desesperante. Era una agonía impresionante a medida que íbamos llegando a la escuela. Cuando llegamos a la escuela, había tres focos de esos de watt más débiles iluminando el campamento. Fuego de leña en el que ya estaba hirviendo el cocido para los niños. Realmente lo que vimos fue desolador. Y lo que ellos recibieron peor, ese día habían fumigado por todos lados y los pajaritos alfombraban. Ay, Dios. Ay, todo lo que era el monte. Las gallinas cluecas estaban muertas sobre sus huevos a punto de empollar. Ellos habían encontrado, habían entrado los policías luego de sacarlo de sus lotes, habían entrado a agarrar sus gallinas, imagínate vos, para robarle. Y las mujeres se armaron con garrotes y fueron a perseguir a los policías. Y al otro día, cuando fueron las mujeres campesinas a buscar sus pollitos para recuperarlos, por suerte encontraron todavía viva a su casal de gallinas en la bolsa que dejaron los policías al huir despavoridos de las mujeres que están ahí. Eso es lo que te puedo decir, Ángel. La mujer paraguaya sigue teniendo las bolas que le falta muchísimo, hombres paraguayos. María, que te mando un gran abrazo solidario, ¿no? Eso desde ya. Lamento muchísimo, aunque mirá, cada uno tiene que cumplir su rol, ¿viste? O sea, hay compañeros que tienen que estar ahí y que pueden hacerlo, y otros que estamos acá y estamos hermanados. Y bueno, y esta es una humilde, ¿qué podemos decir? Trinchera, una trinchera de comunicación, una trinchera para que se sepa. Porque yo lo que quiero que sepan es que estas cosas, María, mirá, estas cosas yo las había visto en los 70, cuando íbamos entrando desde el norte, bajando para Asunción. Y la primera sorpresa fue cuando en una noche que estábamos ahí al costado de la ruta, ya en Paraguay, había gente en los árboles, había un árbol grande, y estaba lleno de gente viviendo en los árboles. Y habían sido desplazados a los tiros. Le habían roto todos los cacharros de cocina. Le habían robado y roto todas las herramientas. Y estaban ahí, y no podían salir de ahí, porque ¿a dónde iban a ir? Y yo no puedo creer, no puedo creer que esto esté pasando en Paraguay. ¿Y de qué manera? Y esta vez, María, después de Curuguatí, legalizado, porque ahora es legal, después de Curuguatí, esto ya no es un delito lo que hace el Estado. Ya lo legitimaron. No sabés lo peor. Había mandioca. ¿Qué hicieron los brasileros? Entraron con su arado y disquearon. Por favor. Y curubicaron la mandioca ahí bajo la tierra. Ni siquiera eso le dejaron sacar para comer para sus hijos. No había nada, nada. La Federación Nacional Campesina le llevó lo que ellos tenían ya por cosechar. El puente lo echaron y no se conformaron con echar, trajeron motosierra y hicieron así pedacitos pequeños para que ellos no puedan volver a rehacer o utilizar, porque esa era la línea directa que unía cuarta línea con primera línea. Y nosotros hemos visitado todas las líneas. María, una pregunta. ¿Ustedes en un momento tuvieron que cruzar por ferry con el camioncito? La primera vez. La segunda vez ya no, porque por la balsa, decir. Ajá, por la balsa, eso. Ya, un lujo. La segunda vez ya no, porque el camino estaba muy feo, el camioncito estaba muy pesado, y al bajarse de la balsa hay una pendiente que subir y no íbamos a poder. Nosotros tuvimos que bordear todo lo que era eso. Pero te cuento algo interesante que nosotros pudimos notar la primera vez que fuimos. En cuarta línea, el patio es el lago de Itaipú. Ajá. Y desde el punto de vista de los empresarios de mierda, eso sería lo máximo en hotelería y en turismo. Ajá. O sea, hay muchas miras. Hay mucho interés y muchos negocios dando vuelta. Claro, es así mismo, no solamente el cultivo de la soja. Eso es la patria sojera. Es soja por donde vos mires. Parece así una alfombra de soja por todos lados. Por todos lados. Ellos sacaron los mojones que pusieron los del INDER y cultivaron ahí su soja. O sea, para que veas nomás el irrespeto que hay por la soberanía nacional por parte de estos invasores bandeirantes que siguen. Es lo mismo, otra vez los bandeirantes, otra vez. Sí. Ahora, así mismo es, María, bueno, desde ya gracias, porque la verdad, y te vamos a volver a molestar, porque aparte vos sos una... Vos sos un actor social, sos una actriz social, sos una persona que es una de las bases fundamentales de las luchas organizadas en Paraguay, dentro de la resistencia civil, dentro de la democracia, con la paz, pero sin dar un paso atrás en las convicciones, ¿no? Pero yo escucho este panorama y Asunción queda tan lejos de todo eso. Y yo veo que siguen sentando el culo en las sillas, ahí en el Senado, y está bien que Lugo, pero yo no lo vi a Lugo ir a Guajorí, sería importante que Lugo fuera a Guajorí. Y tampoco yo lo he visto acompañar a la gente de Marina, pues. Un año estuvimos con Rosa, un año estuvimos apoyando a esa gente, y no lo digo echando en cara, lo digo con orgullo, como luchadora social, la doctora Rosa María Bogarín Alén y María Cárdenas, que es María Pueblo, palmaron lo que fue el gasto un año. Aparte de las donaciones de los compañeros, sufrimos todo lo que fue el doctor Amelio Cisco, se me había ofrecido como un amigo personal muy, muy querido, muy, muy íntimo. Un prócer de la abogacía. Se había ofrecido él para la defensa de los compañeros y bueno, habló con los otros amigos y así se conformó el equipo jurídico. Y lastimosamente, y es cosa que tenía que pasar, ¿verdad? Solamente que es mi opinión personal. Como mujer de ciencia jurídica y también de salud, porque ejerzo dos profesiones distintas, totalmente distintas, no era aún el momento, porque los abogados habían dicho, cuando llegue para ir a instancias internacionales, nosotros queremos que ocupen otros abogados esa tarea porque no tenemos la experiencia. Pero ahí está que a través de un audio y una escueta nota que ni siquiera el sacerdote encargado hizo llegar a tiempo, se le despidió a los abogados. De eso fue muy raro, che. Lo que pasa en Marina Cueta también es muy triste. Muy raro, che. Hay que ir a Marina Cueta y ver lo que está pasando ahí. Hay como un enfrentamiento entre la gente, como un desentendimiento. Hay algunos roces entre sus representantes y los que están ahí. Hay disconformidad. Hay muchas cosas. Muchas cosas, sí, que son normales, ¿verdad? Pero que hay que tratar ya de evitar. ¿Sabes qué me parece, María? Yo creo que el estronismo no pasó. O sea, se fue Stroessner y dejó esta y esta es una de las herencias, la desunión, la imposibilidad de unirse para nada. O sea, te unís un rato y al rato te carnean. Es una cosa. No solamente es instalado la idea neostronista, ¿verdad? También es la ambición personal de algunos compañeros que se hacen llamar socialista sin serlo. Más es la ambición personal y utilizan la ideología para llegar a los cargos y luego se olvidan de todo lo que se les enseñó y estuvieron leyendo. Así es. Sí, siempre digo eso con respecto al señor Lugo. Él por lo menos fue honesto, ¿verdad? Cuando lo sacaron, él se declaró. Dijo justamente, lo dijo a la prensa, seco poncho churunte. Sí, es el agujero del poncho. Claro, era el poncho, era la caída, era la unidad de todos los sectores. Pero realmente no sé qué pasó. No quiero ponerme a analizar porque yo, dentro de lo que es mi ideología, lucho, pero también le aprecio mucho a los compañeros y me gustaría que en vez de estar peleándonos y echándonos en cara las cosas, porque ya no se puede retroceder en el tiempo, Ángel. Más bien sentarse a conversar todos, los que tienen aspiraciones políticas, con los que no tenemos aspiraciones políticas, con los que siempre vamos a estar en la vereda opuesta, con el pueblo, para reclamarles lo que prometieron y nunca cumplieron. Entonces que se sienten a hacer un mea culpa y asuman sus errores, y a partir de ahí ir de nuevo, porque ahora están luchando por una reelección, y otra vez con una alianza. ¿Y la ¿Para otra... qué? Para que le vuelvan a golpear si no tiene mayoría parlamentaria. Es ambición personal. Y aparte sin compromiso, ¿no? La otra vez hablábamos con el Agripino justamente eso. Todo bien, pero hay que sentarse y que asuma compromisos. 3-4 compromisos. Después que haga su vida, que haga su negocio, que haga todo lo que quiera. Pero 3-4 compromisos, reforma agraria, para los que atañe a nosotros, víctima de la dictadura. Vamos con la justicia, queremos juicios, ¿viste? No puede ser que a los tipos que nos torturaron les dan condecoración pública con todos los honores a ese Torri, viste, 3-4 compromisos. La derecha no puede ocupar nunca más el gobierno en Paraguay, nunca más, nunca más, porque son la misma cosa. No hay diferencia entre la semilla podrida del estronismo, que es este marito, y qué sé yo, este criminal narco que tenemos como presidente, que nos está matando a todos lentamente. Y de ahí, no, no, y de ahí, no hay opción. Y de ahí que nosotros desde esta trinchera hacemos eje en Paraguay, primero por la historia personal, y aparte porque claro, somos conscientes de que la realidad de Paraguay se expande y que el primer combate hay que darlo en Paraguay por la democracia. Fíjate, Paraguay, Brasil con Temer, nosotros con Macri. Y así viene, y así viene. Son hijos de los mismos padres, son hijos mal nacidos, que no tienen aparte, piedad. Eso es una ofensa grande para las víctimas de la dictadura estonista. Uh-huh. Yo creo que no nos pueden hacer esto, uh-huh. No nos pueden. Uh-huh. Es algo que nuestra juventud nos debe, uh-huh. Es algo que la patria nos debe, es algo que todos los paraguayos le debemos al país, uh-huh. La igualdad y la libertad sobre todas las cosas. Así es. Muchas cosas se dicen, por ejemplo, que lo que ya no somos tan jóvenes físicamente, pero con un espíritu de lucha como de recién nacidos. En guaraní dicen, pende Argel, dice. También Argel, sí. Como dice Emilio Barreto, otro grande, Xengo Xargel Gina, dice, ¿verdad? Pero no. Decir la verdad no es ser argel, compañero. Decir la verdad, hay que asumirla y aunque duela, hay que escucharla. Uh-huh. Porque yo me reafirmo en lo que siempre dije, que en todos los sectores de izquierda hay personas que valen la pena, que uh-huh. Solo esperan que los que siempre quieren el recutú o los que están aspirando para pro bolsillo por un cargo den un paso al costado y les den oportunidad a esa gente. Uh-huh, uh-huh. Generalmente el partido, llámese cualquiera de izquierda, no es el que está corrompido, es prácticamente el primer anillo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Porque pasó con el partido en el cual milité mucho tiempo y uh-huh. Me alejé justamente por eso. Entonces, hay mucha tela que cortar, pero eso se puede hacer ya el primer remiendo y grande, digo yo, y que sea un surcido invisible en Barete, que no se rompa ni en 100 años. Mirá, con un María. Diálogo y con sangre nueva. María, vamos a. Lamentablemente te tengo que dejar. Ha sido un honor. Sí, no ha problema. Sido un honor, y lo que sí, otra vez nos vamos a comunicar previamente para volver a tenerte. Para ver de que nos mantengas informados, que nos cuentes con tu mirada, claro que sí. Tu mirada consciente, que es tan importante, porque es tan importante comunicar, que se sepa, porque si no, en Paraguay nunca pasa nada. Y nos quedemos, María, con un desafío, que es la unidad, y nos quedemos con otro desafío, que Guajorí no termine como la masacre de Marina Paraguay. Cué. Que no termine como la masacre no de Marina Cue. Entonces no debe terminar. Yo así. Creo que ahí hay un montón de ingredientes que tienen que ver con la soberanía nacional, que tiene que ver claro. Con la justicia, que tiene que ver con la dignidad del ser humano y que ataca valores que son comunes para muchos paraguayos más allá de la ideología. Entonces, no sé, tal vez haya que hacer un ejercicio de tragar sapo y juntarse con quien uno jamás pensó que se podía juntar, pero ver de qué manera están esos sectores sensibles que quieren mantener un Paraguay o que sueñan con tener un Paraguay digno, donde haya un poco más de igualdad. Así que bueno, María, agradecidísimo, te dejo por favor lo que quieras decir para la comunidad paraguaya que está tanto en Argentina como en el mundo escuchándonos, dejarles tus palabras de saludo para este año y bueno, tu reflexión. Y antes que nada, para todos los compatriotas que están en el exterior, quiero decirles que aquí estamos personas que siempre les agradecemos porque si no fuera por la mirada de ellos y por la ayuda que llega de vez en cuando, pero casi siempre, no estaríamos con oxígeno para la gente que necesita. Segundo, que no crean lo que dice la prensa servil, que malinforma en vez de informar lo que pasa aquí. Tercero, que los que estamos viviendo en el país somos los que realmente estamos sufriendo en carne propia el derrumbe criminal, represor, privatista de este gobierno que nos va asfixiando cada vez más. Y les pido su ayuda, su acompañamiento solidario, pueblo, no a la víctima de la dictadura sionista, a todo el pueblo paraguayo. Hace falta concientizar a nuestra gente, más educación cívica y formación política en todos los sectores. Los jóvenes nos están dando grandes ejemplos de lucha. Y nosotros, los que nos vamos extinguiendo porque ya Upama lañan de tromposa, dejemos una huella que tienen que seguir la gente. Espero que sigamos tragando sapos y culebras y que se den oportunidad a la gente que realmente vale la pena y hasta la victoria siempre. Gran abrazo solidario, compañera, desde la retaguardia. Muchísimas gracias, María. Gracias. Adiós. Chao. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y bueno, les puedo asegurar, a ver, esto mantiene la impronta, el trazo grueso de este espacio que es la retaguardia. Gente honesta, los auténticos, los que dan todo y no piden nada, pero no se callan y te la dicen en la cara. ¿Por qué? Porque tienen justamente la legitimidad que te da la coherencia, que te da la sinceridad en las intenciones y en las acciones. Y bueno, vamos a ponerle un poquitito de música como para ir redondeando este espacio. Vamos con los chicos de Arbolito en Que la tortilla se vuelva. Y lo meten en una lata y lo querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Se dice lo mismo de otra manera. Un poquito de ska viene bien. Y bueno, y sentimos amor a la tierra, porque en realidad es amarnos a nosotros mismos. Amar la creación, amar este milagro de la vida que está en manos de unos pocos, que suponen que van a devastar el planeta y van a sobrevivir. ¡Qué locura! No dudan en sembrar la tierra con sangre, con dolor, con hambre. No tienen discusión filosófica, religiosa, política. Objetivo. Hace 20 años advirtieron sobre el punto sin retorno de la sustentabilidad del sistema económico-político que proponen los poderosos. En lugar de retroceder, acumularon más poder y dijeron: lo que queda es nuestro. Una de piratas, el negocio detrás del loteo de tierras en El Bolsón. El proyecto inmobiliario de una villa turística al pie del Cerro Perito Moreno fue aprobado de la mano del intendente Bruno Pogliano, ex contador de la empresa a cargo de la construcción. La votación escandalosa del Consejo Deliberante, las amenazas a los vecinos, el intendente camporista, o sea kirchnerista, y el rol del magnate británico Joe Louis, amigo y anfitrión este año del presidente Mauricio Macri. El inglés Joseph Joe Louis, pese a la resistencia de los vecinos, logró que el Consejo Deliberante del Bolsón aprobara en una sesión especial un loteo de 850 hectáreas en el paraje rural Mallín Ahogado, del que salen beneficiadas empresas ligadas a él y al propio intendente Bruno Pogliani. El nombre de Louis resuena en el sur como una combinación de historias de piratas combinadas con el rol de las corporaciones actuales. Los medios modernos eligen llamarlo empresario, magnate y hasta especulador inmobiliario. Según la revista Forbes, es uno de las 300 personas más ricas del mundo y vive en las Bahamas y por su entusiasmo en hacer negocios con Argentina sigue creciendo a medida que encuentra agentes inmobiliarios, concejales e intendentes dispuestos a devolverles los favores, lógicamente, luego de recibir lo que se llama una buena coima. Silvino Talavera era un chico de 11 años. Él vivía en el distrito de Pirapeí, Itapuá, Paraguay. Era hijo de Petrona Villasboa y murió a los 11 años. Cuando volvía de hacer las compras para el almuerzo, fue rociado con glifosato en una plantación de soja cercana a su humilde rancho. Días después, falleció en el hospital en medio de múltiples dolores y sufrimientos. El avance de los cultivos transgénicos que existen en el Paraguay y en todo el planeta, especialmente en la América Latina, en la patria grande, hace que cientos de personas hayan sido imputadas y no se hayan podido detener las fumigaciones tóxicas. Así todo, a partir del juicio por la muerte de Silvino Talavera, se condenó a los culpables a prisión, pero nunca cumplieron la pena. Fueron sacados del sistema judicial y la causa fue olvidada. Lo que no olvidan es la Federación Nacional Campesina del Paraguay, no olvida la Organización de Mujeres Campesinas Conamuri, que tienen el caso como bandera y que no van a permitir que los ciudadanos de origen alemán, Alfredo Lautzenlager y Hernán Schindler, se la lleven de arriba. O sea, más tarde o más temprano van a tener que cumplir los 12 años de condena a los cuales fueron sentenciados. Y vamos a escuchar, mientras nosotros pataleamos en este dulce de leche que es la realidad y nos mantenemos a flote, vamos a escuchar qué nos decía, cómo nos instruía, cómo nos enseñaba desde un tema musical Violeta Parra, cuando nos decía: miren cómo se ríe. Cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Presta atención, cuando veas la fotito, mirá cómo se ríen y no te olvides de qué se ríen. Se ríen de nosotros. Bueno, y estamos en un mundo en guerra, o sea, seguir negándolo o suponer que estamos acá en esta lonja de tierra perdido en el sur del planeta y que estas cosas no nos incumben es una mentira. Estamos en un mundo en guerra, esta es una guerra nueva. Murieron 39 personas en un ataque contra una discoteca en Turquía durante la celebración del Año Nuevo. En Turquía, la policía lleva a cabo una serie de redadas en Estambul. Arrestaron a 12 personas, mientras siguen buscando al hombre que abrió fuego y mató a 39 personas en una discoteca durante la celebración del Año Nuevo. O sea, hay distintas personas que se adjudican, perdón, organizaciones como el Daesh, como otros que dicen que fueron ellos los que lo hicieron. Lo real es que hubo una condena previa a la al festejo de Año Nuevo en Turquía. Esa condena se dio en las mezquitas, donde se llamó a repudiar, no sé de qué manera, pero seguramente de todas las maneras posibles, y no permitir que se hiciera una fiesta de los cruzados en las tierras del Islam. Pareciera ser que una vez más la excusa de la violencia, de la muerte, es la religión. Parece que en nombre de la religión, en nombre del totalitarismo, se pretende matar la diversidad. Es una interpretación de una religión monogámica, como es el Islam, por un grupo que no es numeroso, pero sí involucra a la mayoría de los que practican esa religión. Porque pareciera ser que hay un empeño en aislar, en separar la integración planetaria. Es muy loco lo que pasa. No nos olvidemos también, este es otro detalle, por eso cuando decimos que este mundo en guerra sí nos toca. Hace un mes atrás relatamos la noticia del pacto firmado entre el gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri, su ministro de Defensa Martínez, el embajador de Estados Unidos Martín Lustó, el embajador de Estados Unidos en la Argentina Mamet, y el general encargado de la región sur del ejército de Estados Unidos y de las autoridades de la Guardia Nacional de Georgia, Estados Unidos. En ese pacto se firmó que ante ejercicios conjuntos, situaciones de crisis humanitarias, sin especificar qué tipo de crisis humanitarias o de crisis, la Guardia Civil de Georgia va a desplegar sus soldados en territorio nacional con estatus diplomático. Esto es, no quedan dentro de la jurisdicción de los códigos y leyes de la República Argentina. Esto los habilita a cometer cualquier tipo de delito y ni siquiera poder ser juzgados ni retenidos por autoridades nacionales. Y veamos qué pasó en Miami. En Miami, un tiroteo. Un militar, viajando con su credencial de militar, desembarcó en el aeropuerto de Fort Lauderdale, a pocos kilómetros del de Miami, desenvainó su arma, mató a 5 personas, hirió a 39, y después se entregó. ¿Quién era este señor? Este señor era un agente de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de Georgia. Cuando decimos que el peligro de este convenio es que Estados Unidos no va a recibir en sus fronteras a quienes vienen replegados de las zonas de combate, los vamos a tener aquí y les vamos a pagar el sueldo y van a estar libres para matar, violar, robar o hacer lo que se les ocurra, o ser utilizados como agentes para perseguir y desaparecer opositores. ¿Por qué no? Estamos en un sistema totalitario en la Argentina, en un régimen demócrata fascista y con una oposición política totalmente espuria. Es complicada la situación, pero prendamos las alertas. Y antes de entrar en el capítulo con signos de interrogación cada día más grandes, ni una menos, vamos a escuchar qué decía Eduardo Galeano en un segmento de sus reflexiones sobre las mujeres. San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló,

Según confirmaron médicos del hospital, la pequeña que está internada en la sala de parto llegó con hematomas en el brazo izquierdo y en el pecho, en la rodilla izquierda y en la boca. El bebé, en tanto, está fuera de peligro. La madre de la víctima, siempre de acuerdo con la denuncia, le manifestó a la policía que su hija había salido de su vivienda cerca de las 14 a la casa de una vecina. Cuando fue a buscarla alrededor de las 21, la encontró durmiendo totalmente alcoholizada en una habitación. Según informa el diario lagaceta.com.ar, cuando lo llevó a su casa observó que la niña presentaba lesiones. Su padre denunció que 4 individuos, uno de ellos estaría identificado, le habrían dado de tomar a la pequeña en la vivienda y luego abusaron de ella. Y lo que espanta es que se omite: niña de 12 años embarazada de 8 meses. ¿Quién la embarazó? ¿Cómo la embarazaron? Es la revictimización y la sistematización del escándalo. Escandaliza el hecho, pero no escandaliza el hecho previo. Una nena de 12 años embarazada, de 8 meses. ¿Por quién fue abusada? ¿Por quién fue embarazada? Otra. Un preso condenado por femicidio mató a su pareja cuando lo fue a visitar a la cárcel. Un hombre que cumple condena, un hombre, bueno, por ponerle, por decir, un repugnante cobarde, que cumple condena por femicidio, asesinó a su pareja de 20 años mientras ella lo visitaba en el penal de la localidad salteña de Villa Las Rosas. Gabriel Chirete Herrera, de 39 años, le dio un puntazo a Andrea Neri, su pareja, que desde hacía un año y con quien habían tenido un hijo hacía 2 meses. El bebé estaba en el lugar cuando ocurrió el asesinato y fue hallado en la habitación de visita por los guardiacárceles. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador salteño? Apartar al director de la cárcel. Y todo sigue igual. Y a propósito, ni una menos en signo de pregunta. En los últimos 100 días se cometieron 133 femicidios. Desde el Instituto Wanda Tadei, el abogado Julio Torrada dijo que uno de los mayores problemas es que hay mucha clase política y funcionarios que hacen turismo con la violencia de género. La última concentración masiva se realizó en octubre y ese mes tuvo un lamentable récord de un femicidio registrado cada 18 horas. Este esquema se repitió en noviembre, diciembre y los primeros días de enero, por lo que fueron 133 los crímenes de mujeres cometidas en un contexto de violencia machista en los últimos 100 días. Desde el Instituto Wanda Tadei, se dice que hay una reacción machista con mayor ferocidad y violencia extrema que se puede observar claramente en la cantidad de femicidios cometidos desde octubre. Y tenemos que dejar de mirar para otro lado, ya que tenemos mujeres que pierden el miedo, salen de su aislamiento, logran pedir ayuda, pero desde el Estado y desde la sociedad no se le están brindando las herramientas de protección necesarias. Y hay que decirlo, las están matando. Lo mismo ocurre en decenas de asociaciones que luchan, igual que la de Wanda Tadei, contra la violencia machista. Tenemos muchísimos casos de mujeres que denuncian, interpelan a sus golpeadores, pero dejan de sentirse solas y en ese marco son amenazadas por los sujetos con toda impunidad, justamente por pedir ayuda. Uno de los mayores problemas que es abordar a estas mujeres. Y el único momento que han encontrado para poder hablar con ellas es cuando van a dejar a los chicos a la escuela. A propósito de esto, tenemos que decir que no alcanza solamente con el Estado. Si la sociedad, si los vecinos, si el almacenero, el carnicero, el cervecero no asumen que un golpeador en el barrio tiene que ser estigmatizado, repudiado, ostensiblemente, por todos los vecinos, no solamente por el Estado, hasta que esos cobardes no sientan que su crimen trasciende las fronteras de su casa y es una mancha donde se transforma en un ser repugnante, no solamente para el Estado y para la justicia, sino para los vecinos, para quienes están al lado y, como dice la genial Tracy Chapman están del otro lado de la pared, escuchando. Y al otro día el tipo sale y lo saludan como si nada. Hay mucho que pensar. Hay mucho que pensar también con este tema de los derechos difusos. Hay mucho que pensar cuando se genera el microclima de que ya está todo solucionado el tema de la violencia machista y del femicidio. Hay mucho que pensar, hay mucho figuretti, hay mucho cartel, hay mucha foto, hay mucho emblema de la lucha por ni una menos. Pero estamos demostrando, lo está demostrando la estadística, es ni una más, es cada vez más. 100 días, 133 mujeres muertas. Es para pensarlo, ¿eh? Bueno, y mientras vamos pensando por qué no escuchamos, porque hay cosas que mejor no hablar de ciertas cosas, decía Luca Prodan cuando estaba en Sumo, y está muy bueno escucharlo. Thank you. saltando, fugitivo, no, no. Qué lástima que te fuiste, Luca. Pero bueno, nos dejaste esto, por lo menos. Esto y muchas cosas más, ¿no? Tu locura. Muy buena, muy buena. Vamos un cachitito porque hay una parte que algunas cosas vamos a dejar para el otro programa próximo. Pero sí hay una parte de homenajes que no queremos dejar pasar, de recuerdos. Esto es como el tema del piso de ciencia, tal vez. Así vamos entrándole a pensar un poquitito más en profundo este tema, ¿no? El cerebro humano tiene un sistema natural de jardinería y limpieza que es vital para que sigamos aprendiendo. Neurocientíficos han empezado a entender que la complejidad con la que trabaja el cerebro para aprender nuevas cosas depende también de un proceso de eliminación de conexiones poco útiles. La metáfora que han empleado es la de una forma de jardinería neural, donde existen ciertas células que hacen un trabajo de cortar, por así decirlo, las hierbas malas, parásitos o excrescencias inservibles. Este sistema de depuración, que mayormente ocurre cuando se duerme o se descansa profundamente, como puede ser durante la meditación, ha sido comparado con un botón de delete o borrar que el cerebro emplea para crear espacio como si fuera una computadora que necesita memoria. Se suele decir que las neuronas que se encienden juntas se conectan entre sí. Esto explica cómo se refuerzan y robustecen los circuitos de aprendizaje en el cerebro. Y en términos más coloquiales, ¿por qué la práctica hacia el maestro? Sin embargo, para verdaderamente catalizar la capacidad de aprendizaje es necesario también desaprender. Y eso significa de alguna manera desconectar ciertos circuitos, como si tuviéramos que desenredar cables, para que fluya la energía o, para seguir con la metáfora del jardín, quitar enredaderas que plagan a las plantas. Las células que se encargan de esta actividad son llamadas microgliales y se ha descubierto que trabajan destruyendo las conexiones sinápticas que no se usan mucho y que son marcadas con una proteína. Así que nuestro cerebro, máquina maravillosa con la cual hemos sido dotados, tiene mecanismos que generalmente caen en lo filosófico. Desaprender para aprender. Dejar de tener la memoria llena de reflejos condicionados, de hábitos nocivos, de relaciones tóxicas. Y seguir para adelante. Es una forma de conjugar una función biológica con otra filosófica que se va a transformar para todos en una mejor calidad de vida. Y antes de entrar en el tema de los recuerdos, decimos rápidamente que en vez de controlar a la policía, mejor dicho, que hay que controlar a los policías y no a los pobres para disminuir la violencia. Estamos viendo que en la ciudad de Mar del Plata, con la excusa de que no tiene que haber halcón en las playas, se están realizando cacheos de lo más indignante con la autorización no solamente del gobierno nacional provincial sino también municipal. Están acostumbrándonos a la conculcación de nuestras libertades básicas fundamentales, el libre tránsito. Así que bueno, antes de entrarle a los recuerdos, vamos con un cachito de Tonino Corotone, Mondo Difficile, el tema número 5, el otro se lo dejamos para otra semana y vamos con un mondo molto difficile, dice Tonino Corotone. È vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore, que voy a creer, no en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy, ¿por qué voy a creer, no en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien entre tú y yo. Y aunque parezca, no tienes la culpa es del amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón, no voy a asesinar. Yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer yo en el amor. Tonino Carotone, Tonino Corotone. Tonino Corotone es cómplice, cómplice, ¿eh? Hay que decirlo, discúlpeme la cosa, esto no manda a la frente. Es cómplice de Manu Chao. Sépanlo, ¿eh? Sepan la yunta. La próxima semana vamos a mostrar un tema, los temas que hicieron entre los dos. Personaje divino. ¿Ustedes van a creer que es italiano? No, es andaluz. Es andaluz. Se transformó en italiano y es éxito en Italia. Y Tonino Corotone, pero es andaluz, es un capo personaje. Bueno, vamos a ponernos serios. Homenajes que nos llegan desde Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos con... Se le dijo adiós a Lilia Jones de Orfanó, una de las fundadoras de Familiares. Abuelas de Plaza de Mayo expresa su dolor por el fallecimiento de Lilia Jones de Orfanó, una de las fundadoras de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En 1976, el terrorismo de Estado le arrancó a sus dos hijos, Pantaleón Daniel y Guillermo Lucas. Ella misma, junto a su marido Luca, estuvo secuestrada 15 días en Coordinación Federal Moreno al 1400. Desde entonces, la de Lilia fue una vida dedicada a la lucha por la justicia. Otro recuerdo para alguien que nos dejó el año pasado, un gran prócer de los derechos humanos, que fue el ex fiscal federal Hugo Cañón. Él falleció el 3 de enero del año 2016 en circunstancias de sufrir un accidente automovilístico a la altura del partido de Olavarría. Bueno, en ese momento él tenía 68 años y bueno, y una carrera dedicada con mérito y virtud a la lucha por los derechos humanos. Y bueno, y yo creo que todo el mundo de los organismos lo reconoce y lo sigue reconociendo como una pieza fundamental en esta lucha que hay que volver a dar por la verdad, la justicia y la memoria. Otra cosa pasó hace 43 años. El 8 de enero, en el día de ayer, de 1973, asesinaron en Brasil a la paraguaya Soledad Barret. La nieta del gran Rafael Barret luchó contra las dictaduras de Paraguay, Uruguay y Brasil. fue asesinada en Recife el 8 de enero del año 1973. El cabo Anselmo, un infiltrado por el régimen militar en las filas revolucionarias, la entregó. El Estado brasileño pidió recientemente disculpas por su asesinato. Soledad Barret y su compañera Pauline Reistul vendían ropas en la boutique Chicaboa cuando cinco hombres ingresaron con violencia y se la llevaron a punta de pistola. Fue la última vez que Sonia María Calvacanti, la dueña de la tienda, las vio con vida. Era un caluroso 8 de enero de 1973 en el barrio Boa Viagem de Recife, estado de Pernambuco. La dictadura militar brasilera devoraba vidas humanas y sueños de libertad. Los secuestradores, que vestían de civil, eran agentes del DOPS, la Delegacia de Orden Político y Social de São Paulo, y de la policía dictatorial. Soledad quedó paralizada al reconocer a uno de ellos y le dijo: «¿Vosé, por qué?», reclamó mientras la llevaban a rastras sin fuerza para luchar, según relata Sonia María. «Era él», admitió la dueña de la boutique. En la justicia brasilera, después de 24 años, al reconocer la foto de Daniel, José Antonio Santos, el cabo Anselmo, el traidor, quien en ese momento era amante de Soledad y padre del hijo que ella esperaba, estaba embarazada de 4 meses. Y como decimos, de este cambio de época, y vaya este ramalazo que algún día vamos a profundizar sobre Soledad Barret y quién fue, y esta historia de la traición y la acción de las policías represivas en Brasil y la falta de juicios y condenas. 54 presos, 54 represores ya siguen estando en la cárcel VIP de Campo de Mayo. Y bueno, en la unidad 34, el country privado, el country club privado de los militares, ya hay 54 de ellos por orden de la justicia. Y yo creo que, bueno, nos vamos a ir con las palabras de Estela de Carlotto. No sé si la tengo o lo saqué, no me acuerdo. Lo tenemos. Entonces vamos a poner la palabra de Estela de Carlotto y después nos vamos con la cortina final. Y por ahí, si después de lo de Estela me puedo saludar, saludo. Bueno, las abuelas, pronto vamos a tener 40 años de lucha, buscando nuestros hijos, nuestros nietos, desaparecidos durante el terrorismo de Estado, de esa dictadura cívico-militar que asoló el país desde el 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 83. Y es una lucha que empezó sin saber qué hacer, con miedos, soledades, desconocimiento, dejando todo. Y vamos a seguir mientras tengamos vida, porque falta mucho todavía. Creemos que esta fecha, 10 de diciembre, que es una fecha universal de los derechos humanos, debe ser recordado en cada país que tenga este tipo de conflictos, para que no se olvide y se grabe en la memoria del pueblo que el derecho humano a la vida es el fundamental, que el derecho a trabajar, a tener casa, techo, el derecho a tener atendida la salud, a ser feliz, el pueblo, cada uno de los pueblos de nuestra querida Latinoamérica lo necesita, lo exige. Y al pueblo, luchar en paz y sin violencias por conseguir estos objetivos de quienes fueron votados para que nos gobiernen, para hacernos bien, no para difamarnos ni olvidarnos. Así que hay que participar, las abuelas, no vamos a dejar de participar en todos los lugares donde es necesario apoyar buenas intenciones y luchas por el bien común. No en presencia, porque no somos muchas, pero suscribiendo, firmando, acompañando de la manera que podamos, para que esta fecha tan cara a los derechos humanos algún día se digan con felicidad, no hay más necesidad de mencionarla porque estamos en este planeta todos bien y felices. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Le tenemos que agradecer a la época que vivimos, que estas dificultades nos van a fraguar, nos van a hacer mejores personas y mejores luchadores, más solidarios y más compañeros. Y vamos a entender que las fronteras no terminan en nosotros, que esto continúa. Y bueno, con el ejemplo de Norita Cortiñas, con el ejemplo de Estela de Carlotto, para nombrar dos símbolos, y todos los demás que siguen todavía luchando, y con los María Pueblos, y con la retaguardia que da voz, y con Natacha Bianchi, que nos da coherencia y nos permite hacer este vuelo. Gracias.